a descubrir. La vida será como un cielo, tu camino poco a poco irás haciendo. Ya no queda mucho que yo pueda darte. Nuestro tiempo compartido se acabó. Solo quiero regalarte estas alas, un abrazo, un beso y un adiós. Volarás, volarás, volarás por el cielo infinito, volarás. Todo lo que llegó el momento. Sube a la rama más alta que encuentres. Mira el cielo. Es todo tuyo. Cuando abras tus alas, sabrás que ya puedes volar. Y recuerda siempre, si algún día te sorprende la tormenta, vuelve al nido. Te estaré esperando. ¡Oh!